sos lirio que demora la palabra, magnolia que conversa con cronopio. Hoy mi canción se mojará en tu savia. ¿Qué? Nacer.